Unit 3, Lesson 9. Word Builder 1. La cabeza. Head. La cara. Face. El pelo. Hair. La frente. Forehead. La oreja. Ear. El ojo. Eye. La nariz. Nose. La mejilla. Cheek. La boca. Mouth. El labio. Lip. La lengua. Tongue. El diente. Tooth. La muela. Molar. La garganta. Throat. La barbilla. Chin. El cuello. Neck.